Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Acá hablando de unas misceláneas de la política, de la justicia, las cosas que pasan en este país. ¿Está en riesgo el déficit? En este país y en este mundo. En este mundo también, en este mundo también. Te quería preguntar, ¿está en riesgo el déficit cero? Bueno, hoy, sacando Clarín y La Nación, que están más preocupados por la convención de la Unión Cívica Radical y por Guaidó, que aparecen como títulos principales en ambos diarios, los diarios económicos sobre todo hacen bastante hincapié en la caída de la recaudación, que aparece reflejada en los dos primeros meses como producto de menor ingreso, dicen, por retenciones y menor ingreso por menor actividad económica. Es decir, algo que en esta columna hemos explicado infinidad de veces, de que a diferencia de la familia, del famoso cuentito del presidente de que hay que hacer como en casa, si no alcanza hay que gastar menos, un país es algo mucho más complicado, y cuando hay ajustes, ese ajuste también implica que se achican los gastos, los ingresos, y cuando se achican los ingresos hay que seguir ajustando hasta el infinito, porque si no, no se llega nunca. Bueno, algo de eso está pasando, producto de la menor actividad, producto de la tenacidad inflacionaria. Hoy los diarios dicen canasta básica de febrero, 4.66. Sí. Sí, sí. Vos sabés que, otra vez, para los que no están atentos o no tienen por qué estarlo, canasta básica es la canasta alimentaria, la canasta, digamos, de los pobres, los que cubren las necesidades básicas. Casi 5% aumentó en febrero. Y, claro, riesgo país en máximo a través de dos meses, 733 puntos, una cosa que llama muchísimo la atención, porque se produce sin que haya habido más actividad oficial después del discurso del presidente, prácticamente, ¿no? Es verdad. Es raro, es raro. Pero no me quería ir del tema, porque hoy, curiosamente, encontré dos notas que me parece que me permiten poner en perspectiva el tema este de los ingresos fiscales. En página 12 hay una entrevista a John Christensen, director de Tax Justice Network, que se titula Los paraísos son muy usados por Argentina. Y donde explica algo que nosotros también hemos explicado infinidad de veces, de todo este tema del funcionamiento de los paraísos fiscales por parte de las corporaciones, más allá de digamos, la fuga, llamémoslo delictiva, de la plata que se va sin pagar impuestos. Esto es lo que podríamos llamar más elegantemente la fuga legal, que es la que han construido las corporaciones con sistemas legales por los que tributan en lugares de baja tributación. Y de esa manera eluden pagar en los lugares donde se realiza efectivamente la producción. Dice en esta nota el señor Christensen, aludiendo a algo que otras veces acá también hemos dado el dato, que en un estudio hecho por ellos en el 2017, según una investigación patrocinada por Naciones Unidas, Argentina dejaba de recibir algo así como 21.000 millones de dólares año, producto de esa elusión que realizan las corporaciones manejando los lugares donde tributan y cómo tributan. ¿A qué equivale 21.000 millones de dólares, Carlos, para tener una referencia? ¿Qué sé yo? Es una fangotevita. Pero enorme. Un poquito, casi la mitad de lo que puso el fondo, ponele. Bueno, el fondo lo prestó, pero escúchame, a ver. El adelanto para marzo del aumento programado para todo el 2019 de la AUH. Sí. Vamos a tomarlo en algo sentido por la ciudadanía, por la gente, por los más pobres. vale 15 mil millones de pesos. Sí. ¿Eh? Uh-huh. 15 mil millones de pesos año. Yo estoy diciendo que este, en esta nota se dice que Argentina deja de percibir 21 mil millones de dólares año. Y solo con 350 millones de dólares, ¿no? Porque eso serían 15 mil millones de pesos. Algo así. Claro. Digamos algo así como 300 millones, vos estás arreglando este anticipo de la AUH que el otro día en clave electoral anunció el presidente. Claro. Pero curiosa, como yo busco a la mañana, ¿viste? Encontré hoy en El País de España, gran fuente de estos temas. Ajá. Una nota de Stiglitz, cómo cobrar impuestos a las multinacionales, se llama, para que veamos que no es ni un problema local, ni nada que se le parezca. Sí. Dice Stiglitz, hablando de la globalización, y da un ejemplo, dice, Apple es el mejor ejemplo de elusión fiscal corporativa. Tras declarar que unos pocos cientos de empleados en Irlanda eran la fuente real de sus beneficios, es decir, tiene una empresa chiquita con poco empleado y factura de allá, llegó un acuerdo con el gobierno de ese país por el que solo pagan impuestos, escuchá, un 0,005% de sus ganancias. ¿Escuchaste? Sí, me quedé mudo. Bueno, 0,005% de sus ganancias. Que debe ser mucho igual, ¿no? Medido en... Escuchá, no hay manera de hacer mucho el 0,005%. Sí. Debe ser poquito. Bueno, a ver. Y sigue Stiglitz desgranando el análisis, que es muy interesante, se los recomiendo, porque explica además cómo todo el tema de la economía digital volatiza la posibilidad de los ingresos, ¿no? Y se mete en el fondo con esta cuestión que yo estoy hablando, que son los llamados precios de transferencia, que es el criterio de que la actividad está grabada en el lugar donde se realiza. Pero entonces dice Stiglitz, en una economía globalizada es medio complicado y las multinacionales te manejan el concepto de productos no terminados, autos sin transmisión, circuitos electrónicos sin chip, camisas sin botones, digamos, como ejemplo, decir que después le ponen los botones en los lugares de menor tributación y desde ahí, claro, vienen las maniobras legales de elusión impositiva. Y bueno, y avanza en todo eso, yo no quiero aburrir con datos, pero en definitiva termina diciendo Stiglitz que hay que meterse con el tema de fondo, dice, hay que ir sobre la OCDE y el G20 y hay que crear un marco inclusivo, y digo con lo que termina, dicho marco tiene que basarse en principios, no solo en consideraciones políticas. Si el objetivo es lograr una inclusión auténtica, la principal prioridad debe ser el bienestar de los 6.000 millones de personas que viven en los países en desarrollo y en los mercados emergentes, y no el negocio de un grupito de empresas, desde luego. Con lo cual, de vuelta, se pone bien arriba que la cuestión es la pelea entre las multinacionales o transnacionales y los estados. Y lógico, o que los estados han quedado relegados al interés de las multinacionales. Y en esta nota de Christensen en el reportaje en Página, él incluso incursiona por otros lugares, también dice, bueno, no es serio hablar de paraíso fiscal. Dice, en la reciente lista de la Unión Europea estaba, por ejemplo, Mongolia, actor irrelevante, mientras que no había ningún territorio en el interior de Europa mismo. Eso no es serio, dice. Lo que queremos es una lista con los jugadores de peso, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, la República de Irlanda, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas, tan centrales en los papeles de Panamá, son territorio británico. Todos estos lugares son muy usados por Argentina y otros países de América Latina. Si la lista no incluye a Estados Unidos o el Reino Unido, no es seria. Carlos, si ese tipo de evasión o todo el trabajo en los en los paraísos fiscales. No, ellos no evaden, eluden. Perjudica a los estados. ¿Por qué esos estados en particular? ¿Qué tipo de ganancia obtienen para alojar, digamos, esos paraísos? No, los estados ninguno. Deben tener, recibirán algún beneficio por permitir que esas empresas paguen allí. Se radican ahí. Cuenta que, a ver, si yo tengo un territorio, las Islas Caimán, donde al decir de Obama, en un solo edificio hay radicados 14.000 empresas, o 16.000 empresas, no me acuerdo cuál era el número, esas 16.000 empresas me pagan un poquitito cada una, yo tengo un enorme ingreso en ese país, que para ese país es grandísimo, porque ahí no hay ni trabajadores, no hay nada. Hay un correo, una dirección fiscal, claro, por el que me pagan por permitir facturar desde ahí. Es un edificio fantasma, prácticamente. Obama lo dijo así, dijo, o es el edificio más grande del mundo, es la estafa más grande de la historia. Dijo. Claro, en Delaware, sí. No, lo de Delaware. En Caimán. Ah, Caimán. No, Obama de Delaware no hablaba. No. Que es un poco lo que reclama este señor Christensen, que dice, bueno, si no hablamos de Inglaterra, claro, si no hablamos de Estados Unidos... No es serio. No estamos hablando en serio, ¿no? Claro. El mundo de los paraísos fiscales está en perpetuo movimiento. El Reino Unido, con todas sus redes jurisdicciones, de las Islas Caimán hasta Jersey, está en el centro de todo este sistema. Bueno, hay toda una cuestión de fondo que es la globalización, esto que Pablo recién acotaba y que muchas veces nosotros decimos, que como ya uno de los problemas del mundo es las corporaciones por encima de los estados, los estados-nación subordinados. ¿Qué explica también todos los fenómenos estos nuevos? Explica por qué alguien como Trump puede capturar el apoyo de un sector de trabajadores de Estados Unidos cuyos objetivos reales no pueden estar a favor de las políticas que impulsa Trump, pero Trump le levanta consignas como la de que en Estados Unidos no se produce nada y que las multinacionales tienen que dejar de producir en China o en México y producir fronteras adentro. Bueno, corregime, Carlos, corregime, pero uno de los grandes eventos, si vos querés, de la década de los gobiernos populares acá en la región, era trasladar esta agenda a organismos como el G20, ¿no? Esto se discutía. Obvio, esto fue llevado por Cristina, por Lula, fueron llevados a reuniones del G20 y fueron planteados en reuniones del G20. El otro día yo lo escuchaba al presidente hablar como un gran mérito de su gobierno, que Argentina había sido sede del G20, y la Argentina está en el G20 desde la época de Alfonsín, y la presencia argentina activa en el G20 durante el gobierno de Cristina, sobre todo, fue notable. Hay discursos allí memorables de ella cuestionando justamente todo ese orden y pidiendo un nuevo orden internacional en este tipo de temas. Desde luego con poco éxito, pero bueno, no nos olvidemos que Argentina logró, por ejemplo, que Naciones Unidas vote una resolución respecto del derecho soberano de los países respecto a su deuda externa, claro, condicionando el accionar de los fondos buitre. Sí. Que el gobierno actual argentino repudió, inclusive, ¿no? Para marcar bien claramente las dos políticas. Carlos, ¿lo viste en directo el discurso de apertura de legislativas de Macri o lo viste después? Sí, lo vi. Vi una parte en directo, después seguí escuchando mientras iba a la oficina. ¿Qué sensaciones? ¿Qué balance haces de eso? Hola, Carlos. Yo escribí dos notas, una para Página y una para Tiempo. Sí. Que veo que no leíste. No, la de Página no. Porque están centradas en mi opinión sobre el discurso del presidente. Sí. Ese es el tema. Y en ambas disculpa el chichoneo, total feriado. No pasa nada. En ambas, primero lo que he hecho es hacer una comparación de temas tratados en sus cuatro discursos. Es decir, qué dijo respecto a la inflación, de la pobreza, sí, de una cantidad de cuestiones, y qué pasó en realidad en los años anteriores. Uh-huh. Es notable observar la correlación y cómo dice, bueno, esto ya lo hemos superado, esto quedó atrás, esto ya ahora dejó de ser un problema, etcétera, etcétera, recurrentemente. Es decir, yo creo que es un discurso creo que en una de las dos notas digo, o lo dije en alguna declaración periodística ante alguna consulta, siempre da la impresión que no habla de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque dice, ya dejamos atrás, estamos creciendo, ahora hemos empezado el desarrollo, el bienestar. Uno a veces cuando lo escucha al presidente piensa que habla de un país nórdico, de algún lugar muy distinto del nuestro. Sí. La novedad fue el tono. Uno podría decir que no fue una novedad sus dificultades para leer bien, porque se equivocó varias veces, pero eso digamos que es una habitualidad y en todo caso no tiene por qué tener valor político, en todo caso será una... Sí, mete furcio en discursos cortos, este fue un discurso de casi una hora, había más furcio de los habituales. Por eso. Pero el tema sí, el tono irascible o el enojo, ¿no? El tono es un tono... Acordate de aquel presidente que hablaba de la revolución de la alegría, mm-hmm, ¿no? Digo, sí, para marcar una distancia entre el inicio y esta aproximación al final. Aquel presidente que hablaba de la revolución de la alegría, a este que tenía ese tono agresivo, casi amenazante, ¿no? Uh-huh. Casi amenazante. Bueno, puede obedecer a dos cosas, a lo que le van indicando las encuestas, a lo que la perspectiva de los resultados va marcando, a todas las dificultades políticas que se le van presentando, donde por un lado en las provincias... la primera cuestión, la huida en masa de todos los gobernadores amigos para ir a la elección junto con él, es un dato, ¿no? Que muy feliz no lo debía hacer. No, claro que no. Carlos, consulta, ¿qué opinión te merece lo que está pasando con la coalición Cambiemos hacia adentro, digamos? ¿Crees que es un realineamiento muy pragmático, digamos, o crees que efectivamente muestra una debilidad en el momento de la alianza? Son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Es decir, esto que yo acabo de decir, Pablo, marca que el gobierno tiene dificultades y la coalición de gobierno inevitablemente sufre esas dificultades. Vos sabés que todos somos socio del éxito y queremos tomar la distancia que podamos cuando las cosas no salen bien. Los radicales tienen aquí una contradicción muy grande, que se cargan con la mitad del costo político de lo que el gobierno está haciendo y no tienen esa misma participación en la toma de decisiones. Claro. Entonces me imagino que eso tiene que ver con toda esa discusión que está planteada hacia el interior, pero no creo que eso presagie mucho. Ellos se encargan muy bien, creo que están tironeando para lograr una mayor participación. Creo que tiene que ver con las elecciones provinciales y con la incidencia que el gobierno nacional pueda tener en el armado de las listas provinciales y cosas por el estilo también, ¿no? Esta aparición tardía de los radicales pidiéndole al gobierno que revise la suba de tarifa y que fomente el consumo, bueno, no parece ser muy creíble más allá de los efectos electoralistas que pueda tener, ¿no? Que vos en marzo del 2019 le reclames al gobierno del que formás parte que revise la suba de tarifas y que fomente el consumo. Cuando votaste en el Parlamento todas las leyes que facilitaron la suba de tarifa y votaste en contra de todos los proyectos que se hicieron para limitar la suba de tarifa, es medio un poco difícil de aceptar. Eso corre también para algunos que se quieren sumar al frente opositor, ¿eh? No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Se llevará ahí ni loco. No, ni loco. No, radicales que te quieran sumar al frente opositor no hay. No la compro. ¿Eh? Es una limitación tuya esa, yo no la compro. Pero espera, ¿no hay sectores del peronismo más conservador que le habilitaron al gobierno sus políticas más centrales? El campo nacional y popular definió que el límite es Macri y que el gran objetivo es formar la coalición lo más amplia posible para asegurar que se le pueda ganar a la coalición gobernante. Todos aquellos que están dispuestos a sumarse a ese proyecto toman efectivamente distancia. Si mañana Ricardo Alfonsín, vamos a poner un nombre propio, sí, se va de la Unión Cívica Radical y asume una posición, dice el límite Macri, yo quiero militar en el espacio frentista para ganarle a Macri, ¿por qué yo le voy a decir a vos no? No va a pasar, ¿eh? No importa, no, le estoy contestando a Pablo, que no necesita ayuda. No va a pasar, no te va a No sé, yo le doy el ejemplo para que entienda lo que quiero decir, porque es la contestación a la pregunta de él. Entonces, yo no le tengo que contar las costillas a Solá de cómo votó en los primeros años de Macri. Tengo que decir que hoy está dispuesto a formar parte de este espacio. Está bien. En el barrio sabés qué pasa con quienes tuvieron esa actitud, ¿no? Se le dice a la fila y a militar. Este no es el barrio, es un barrio grande. Pero, claro, ¿sabés qué, Pablo? Suena bárbaro lo que vos decís, pero tiene una gran chance de ser perdedor eso, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad, yo estoy convencido, profundamente convencido, de que lo peor que le puede pasar a nuestro país es 4 años más de esto, de continuidad de esto. Y además lo digo, y ya estoy cansado de repetirlo, pero no voy a parar de hacerlo, porque Macri en la campaña del 2015 prometió un montón de cosas que la gente podía creerle, sobre todo los que no conocían bien su trayectoria o demás. Entonces, prometió terminar con la inflación, pobreza cero, pleno empleo, liquidar el impuesto a las ganancias, llenó de promesas. Íbamos a entrar en una senda de crecimiento, nos íbamos a insertar en el mundo, iba a haber inversiones productivas que nos iban a generar trabajo de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, viste, dice esas mismas cosas en el discurso, pero es muy difícil que la ciudadanía las tome en serio y las crea. Entonces, si a pesar de todo eso gana, va a haber que asumir que obtiene una legitimación considerable, porque ya va a tener 4 años de hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces, para mí es delicado el tema. Y por eso insisto que cuando uno dice ampliar construir una coalición amplia, diversa y plural, asume que la diversidad, la amplitud y la pluralidad incluye mucha gente, muchos sectores, muchos partidos, muchos movimientos con los que se ha tenido diferencia a lo largo del tiempo, pero que establecen un acuerdo sobre un objetivo común. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Siempre vamos con eso. Claro, porque es la parte optimista. Nos cerramos la parte optimista. Y te parece el jueves volvemos a charlar, ¿vale?